Sección 90 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte. Del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 7, capítulo 9. La ciudad contenía la descripción de todo el imperio. Los Incas dividieron aquellos barrios conforme a las cuatro partes de su imperio, que llamaron Tahuantinsuyo. Y esto tuvo principio desde el primer Inca Manco Cápac, que dio orden que los salvajes que reducía a su servicio fuesen poblando conforme a los lugares de donde venían. Los del oriente al oriente y los del poniente al poniente y así a los demás. Conforme a esto estaban las casas de aquellos primeros vasallos en la redondez de la parte de adentro de aquel gran cerco. Y los que se iban conquistando iban poblando conforme a los sitios de sus provincias. Los curacas hacían sus casas para cuando viniesen a la corte y cabe las del uno hacia el otro las suyas y luego otro y otro, guardando cada uno de ellos el sitio de su provincia, que si estaba a mano derecha de su vecina, labraba sus casas a su mano derecha y si a la izquierda, a la izquierda y si a las espaldas, a las espaldas. Por tal orden y concierto que bien mirados aquellos barrios, y las casas de tantas y tan diversas naciones como en ellas vivían, se veía y comprendía todo el imperio junto, como en el espejo o en una pintura de cosmografía. Pedro de Cieza, escribiendo el sitio del Cosco, dice al mismo propósito lo que se sigue, capítulo 93. Y como esta ciudad estuviese llena de naciones extranjeras y tan peregrinas, pues había indios de Chile, Pasto, Cañares, Chachapoyas, Huancas, Collas y de los demás linajes de que hay en las provincias ya dichas. Cada linaje de ellos estaba por sí en el lugar y parte que le era señalado por los gobernadores de la misma ciudad. Estos guardaban las costumbres de sus padres, andaban al uso de sus tierras y aunque hubiese juntos 100.000 hombres, fácilmente se conocían con las señales que en las cabezas se ponían. Hasta aquí es de Pedro de Cieza. Las señales que traían en las cabezas eran maneras de tocados que cada nación y cada provincia traía, diferente de la otra, para ser conocida. No fue invención de los incas, sino uso de aquellas gentes. Los reyes mandaron que se conservase porque no se confundiesen las naciones y linajes de Pasto a Chile, según el mismo autor, capítulo 38. Hay más de 1.300 leguas. De manera que en aquel gran cerco de barrios y casas vivían solamente los vasallos de todo el imperio y no los incas ni los de su sangre real. Eran arrabales de la ciudad, la cual iremos ahora pintando por sus calles de septentrional al mediodía y los barrios y casas que hay entre calle y calle, como ellas van, diremos las casas de los reyes y a quien cupieron en el repartimiento que los españoles hicieron de ellas cuando las ganaron. Del cerro llamado Sacsayhuaman desciende un arroyo de poca agua y corre norte-sur hasta el postrer barrio llamado Pumapchupan. Va dividiendo la ciudad de los arrabales. Más adentro de la ciudad hay una calle que ahora llaman la de San Agustín, que sigue el mismo viaje norte-sur descendiendo desde las casas del primer Inca Manco Cápac hasta en derecho de la plaza Rimac Pampa. Otras tres o cuatro calles atraviesan de oriente a poniente aquel largo sitio que hay entre aquella calle y el arroyo. En aquel espacio largo y ancho vivían los incas de la sangre real, divididos por sus ayllus, que es linajes, que aunque todos ellos eran de una sangre y de un linaje, descendientes del rey Manco Cápac, con todo eso hacían sus divisiones de descendencia de tal o tal rey por todos los reyes que fueron, diciendo, estos descienden del Inca fulano y aquellos del Inca sutano, y así por todos los demás. Y esto es lo que los historiadores españoles dicen en confuso, que tal Inca hizo tal linaje y tal Inca otro linaje llamado tal, dando a entender que eran diferentes linajes, siendo todo uno, como lo dan a entender los indios con llamar en común a todos aquellos linajes divididos, Cápac Ayllu, que es linaje Augusto de sangre real. También llamaron Inca, sin división alguna, a los varones de aquel linaje, que quiere decir varón de la sangre real, y a las mujeres Paya, que es mujer de la misma sangre real. En mis tiempos vivían en aquel sitio, descendiendo de lo alto de la calle, Rodrigo de Pineda, Joan de Saavedra, Diego Ortiz de Guzmán, Pedro de los Ríos y su hermano Diego de los Ríos, Jerónimo Costillas, Gaspar Jara, cuyas eran las casas que ahora son convento del Divino Agustino, Miguel Sánchez, Juan de Santa Cruz, Alonso de Soto, Gabriel Carrera, Diego de Trujillo, conquistador de los primeros, y uno de los 13 compañeros que perseveraron con don Francisco Pizarro, como en su lugar diremos. Antón Ruiz, Juan de Salas, hermano del arzobispo de Sevilla e inquisidor general, Valdés de Salas, sin otros, de que no me acuerdo, todos eran señores de vasallos que tenían repartimiento de indios de los segundos conquistadores del Perú. Sin estos vivían en aquel sitio otros muchos españoles que no tenían indios. En una de aquellas casas se fundó el convento del Divino Agustino después que yo salí de aquella ciudad. Llamamos conquistador de los primeros a cualquiera de los 160 españoles que se hallaron con don Francisco Pizarro en la prisión de Atahualpa. Y los segundos son los que entraron con don Diego de Almagro y los que fueron con don Pedro de Alvarado, que todos entraron casi juntos. A todos estos dieron nombre de conquistadores del Perú y no a más. Y los segundos honraban mucho a los primeros, aunque algunos fuesen de menos cantidad y de menos calidad que ellos porque fueron primeros. Volviendo a lo alto de la calle de San Agustín para entrar más adentro en la ciudad, decimos que en lo alto de ella está el convento de Santa Clara. Aquellas casas fueron primero de Alonso Díaz, yerno del gobernador Pedro Arias de Ávila. A mano derecha del convento hay muchas casas de españoles, entre ellas estaban las de Francisco de Barrientos, que después fueron de Juan Álvarez Maldonado. A mano derecha de ellas están las que fueron de Hernando Bachicao y después de Juan Alonso Palomino. De frente de ellas, al mediodía, están las casas episcopales, las cuales fueron antes de Juan Balsa y luego fueron de Francisco de Villacastín. Luego está la iglesia catedral que sale a la plaza principal. Aquella pieza, en tiempo de los incas, era un hermoso galpón que en días lluviosos les servía de plaza para sus fiestas. Fueron casas del inca Virachocha, octavo rey. Yo no alcancé de ellos más del galpón. Los españoles, cuando entraron en aquella ciudad, se alojaron todos en él por estar juntos para lo que se les ofreciese. Yo la conocí cubierta de paja y la vi cubrir de teja. Al norte de la iglesia mayor, calle en medio, hay muchas casas con sus portales que salen a la plaza principal. Servían de tiendas para oficiales. Al mediodía de la iglesia mayor, calle en medio, estaban las tiendas principales de los mercaderes más caudalosos. A las espaldas de la iglesia están las casas que fueron de Juan de Berrío y otras de cuyos dueños no me acuerdo. A las espaldas de las tiendas principales están las casas que fueron de Diego Maldonado, llamado El Rico, porque lo fue más que otro alguno de los del Perú. Fue de los primeros conquistadores. En tiempo de los incas se llamaba aquel sitio Atuncancha, quiere decir barrio grande. Fueron casas de uno de los reyes llamado Inca Yupanqui. Al mediodía de las de Diego Maldonado, calle medio, están las que fueron de Francisco Hernández Girón. Adelante de aquellas, al mediodía, están las casas que fueron de Antonio Altamirano, conquistador de los primeros, y Francisco de Frías y Sebastián de Casalla, con otras muchas que hay a sus lados y espaldas. Llámase aquel barrio Pucamarca, quiere decir barrio colorado. Fueron casas de rey Tupac Inca Yupanqui. Adelante de aquel barrio al mediodía está otro grandísimo barrio que no me acuerdo de su nombre. En él están las casas que fueron de Alonso de Loaiza, Martín de Meneses, Juan de Figueroa, Don Pedro Puerto Carrero, García de Melo, Francisco Delgado, sin otras muchas de señores de vasallos cuyos nombres se me han ido de la memoria. Más adelante de aquel barrio, yendo todavía al sur, está la plaza llamada Intipampa, quiere decir Plaza del Sol, porque estaba delante de la casa y Templo del Sol, donde llegaban los que no eran incas con las ofrendas que le llevaban, porque no podían entrar dentro de la casa. Allí las recibían los sacerdotes y las presentaban a la imagen del sol que adoraban por Dios. El barrio donde estaba el Templo del Sol se llamaba Coricancha, que es barrio de oro, plata y piedras preciosas, que como en otra parte dijimos, había en aquel templo y en aquel barrio, al cual se sigue el que llaman Pumapchupán, que son ya arrabales de la ciudad. Capítulo 10. El sitio de las escuelas y el de tres casas reales y el de las escogidas. Para decir los barrios que quedan, me conviene volver al barrio Huacapunco, que es puerta del santuario, que estaba al norte de la plaza principal de la ciudad, al cual se le seguía, yendo al mediodía, otro barrio grandísimo cuyo nombre se me ha olvidado. Podremosle llamar el barrio de las escuelas, porque en él estaban las que fundó el rey Inca Roca, como en su vida dijimos. En indio dicen Yachahuasi, que es casa de enseñanza. Vivían en él los sabios y maestros de aquella república, llamados Amauta, que es filósofo, y Arabek, que es poeta, los cuales eran muy estimados de los incas y de todo su imperio. Tenían consigo muchos de sus discípulos, principalmente los que eran de la sangre real. Yendo del barrio de las escuelas al mediodía están dos barrios donde había dos casas reales que salían a la plaza principal. Tomaban todo el lienzo de la plaza, la una de ellas, que estaban al levante de la otra, se decía Coracora, quiere decir herbazales, porque aquel sitio era un gran herbazal y la plaza que está delante era un tremadal o senegal, y los incas mandaron ponerla como está. Lo mismo dice Pedro de Cieza, capítulo 92. En aquel herbazal fundó el rey Inca Roca su casa real por favorecer las escuelas, yendo muchas veces a ellas a oír a los maestros. De la casa Coracora no alcancé nada porque ya en mis tiempos estaba todo por el suelo. Cupo en suerte cuando se repartió la ciudad a Gonzalo Pizarro, hermano del marqués don Francisco Pizarro, que fue uno de los que la ganaron. A este caballero conocí en el Cosco después de la batalla de Huarina y antes de la de Sacsayhuana. Tratábame como a hijo propio. Era yo de 8 a 9 años. La otra casa real que estaba al poniente de Coracora se llamaba Casana, que quiere decir cosa para helar. Pusiéronle este nombre por admiración, dejando entender que tenía tan grandes como hermosos edificios que habían de helar y pasmar al que los mirase con atención. Eran casas del gran Inca, Pachacútec, bisnieto de Inca Roca, que por favorecer las escuelas de su bisabuelo, fundó. Mandó a labrar su casa cerca de ellas. Aquellas dos casas reales tenían a sus espaldas las escuelas. Estaban las unas y las otras todas juntas, sin división. Las escuelas tenían sus puertas principales a la calle y al arroyo. Los reyes pasaban por los postigos a oír las lecciones de sus filósofos y el Inca Pachacútec las leía muchas veces declarando sus leyes y estatutos, que fue gran legislador. En mi tiempo abrieron los españoles una calle que dividió las escuelas de las casas reales de la que llamaban Casana. Alcancé mucha parte de las paredes que eran de cantería ricamente labrada, que mostraban haber sido aposentos reales y un hermosísimo galpón, que en tiempo de los incas, en días lluviosos, servía de plaza para sus fiestas y bailes. Era tan grande que muy holgadamente pudieran 60 de a caballo jugar cañas dentro en él. Al convento de San Francisco vi en aquel galpón que, porque estaba lejos de lo poblado de los españoles, se pasó a él desde el barrio Tococachi, donde antes estaba. En el galpón Tenían apartado para iglesia un gran pedazo capaz de mucha gente. Luego estaban las celdas, dormitorio y refectorio, y las demás oficinas del convento. Y si estuviese descubierto, dentro pudieran hacer claustro. Dio el galpón y todo aquel sitio a los frailes Juan de Pancorvo, conquistador de los primeros, a quien cupo aquella casa real en el repartimiento que se hizo de las casas. Otros muchos españoles tuvieron parte en ellas, mas Juan de Pancorvo las compró todas a los principios cuando se daban de balde. Pocos años después se pasó al convento donde ahora está, como en su lugar diremos, tratando de la limosna que los de la ciudad hicieron a los religiosos para comprar el sitio y la obra de la iglesia. También vi derribar el galpón y hacer en el barrio Casana las tiendas con sus portales como hoy están, para morada de mercaderes y oficiales. Delante de aquellas casas que fueron casas reales, está la plaza principal de la ciudad llamada Aucaipata, que es andén o plaza de fiestas y regocijos. Tendrá norte-sur 200 pasos de largo, poco más o menos, que son 400 pies, y este-oeste 150 pasos de ancho hasta el arroyo. Al cabo de la plaza, al mediodía de ella, había otras dos casas reales, la que estaba cerca del arroyo, calle en medio, se llamaba Amarcancha, que es barrio de las Culebras Grandes. Estaba de frente de Casana. Fueron casas de Huayna Cápac, ahora son de la Santa Compañía de Jesús. Yo alcancé de ellas un galpón grande, aunque no tan grande como el de la Casana. Alcancé también un hermosísimo cubo redondo que estaba en la plaza delante de la casa. En otra parte diremos de aquel cubo que por haber sido el primer aposento que los españoles tuvieron en aquella ciudad, además de su gran hermosura, fuera bien que lo sustentaran los ganadores de ella. No alcancé otra cosa de aquella casa real, toda la demás estaba por el suelo. En el primer repartimiento cupo lo principal de esta casa real, que era lo que salía a la plaza, a Hernando Pizarro, hermano del marqués don Francisco Pizarro, que también fue de los grandes ganadores de aquella ciudad. A este caballero vi en la corte de Madrid, año de 1562. Otra parte cupo Amancio Serra de Leguízamo, de los primeros conquistadores. Otra parte a Antonio Altamirano, al cual conocí dos casas, debió de comprarla una de ellas. Otra parte se señaló para cárcel de españoles. Otra parte cupo a Alonso Mazuela, de los primeros conquistadores, después fue de Martín Dolmos. Otras partes cupieron a otros de los cuales no tengo memoria. Al oriente de Amarucancha, la calle del Sol en medio, está el barrio llamado Acyahuasi, que es casa de escogidas, donde estaba el convento de las doncellas dedicadas al sol, de las cuales dimos larga cuenta en su lugar, y de lo que yo alcancé de sus edificios, resta decir que en el repartimiento cupo parte de aquella casa a Francisco Mejía, y fue lo que sale al lienzo de la plaza, que también se ha poblado de tiendas de mercaderes. Otra parte cupo a Pedro del Barco, y otra parte al licenciado de la Gama, y otras a otros de que no me acuerdo. Toda la población que hemos dicho de barrios y casas reales estaba al oriente del arroyo que pasa por la plaza principal, donde es de advertir que los incas tenían aquellos tres galpones a los lados y frente de la plaza para hacer en ellos sus fiestas principales, aunque lloviese, los días en que cayesen las tales fiestas que eran por las lunas nuevas de tales o tales meses y por los solsticios. En el levantamiento general que los indios hicieron contra los españoles, cuando quemaron toda aquella ciudad, reservaron del fuego los tres galpones, de los cuatro que hemos dicho, que son el de Colcampata, Casana y Amarucancha, y sobre el cuarto, que era alojamiento de los españoles, que ahora es iglesia catedral, echaron innumerables flechas con fuego, y la paja se encendió en más de 20 partes y se volvió a apagar, como en su lugar diremos, que no permitió Dios que aquel galpón se quemase aquella noche, ni otras muchas noches y días que procuraron quemarlo, que por estas maravillas y otras semejantes que el Señor hizo, para que su fe católica entrara en aquel imperio, lo ganaron los españoles. También reservaron el Templo del Sol y la Casa de las Vírgenes Escogidas. Todos los demás quemaron por quemar a los españoles. Fin de la sección 90.